Yeah. Bueno, y esa fue la canción Me hace bien, me hace mal. ¿Te hago bien, te hago mal? Sí, Marius, a demasiadamente el doble Marius le hace bien y le hace mal, la verdad. Sí, no. Pero bueno, pasando la tercera parte del triángulo. Triángulo. Ahora, después de salud y dinero. Esos son malos, triángulos. Después de salud y dinero viene el amor. ¿En qué temas el amor te hace bien y te hace mal? Amores dañinos, que le llaman. O sea, clásico la chica que está, o chico, que está súper enamorada o enamorado de una persona que le juega mal, que le saca la vuelta, que no la quiere y se lo dice directamente. Uh-huh. ¿Ustedes han vivido o han sabido de alguien cercano a ustedes que ha estado en uno de esos amores dañinos? Cuéntanos. Era joven, ¿no? Era joven, era joven. Creía en el amor. Era joven y creía en el amor. De por sí el amor es, creo, así como hace bien, hace mal. O sea, ¿qué es lo mejor de tener una flaca que puta tiene sexo todo el tiempo? ¿Qué es lo malo? Que te chanta sus humores, viene puta con sus jugadas, no tienes que llevarte los malos ratos de otras personas. O sea, de por sí estar con alguien tiene bien mal. Sí. Viene con las buenas relaciones es así, ambos de edad, ambas. Por eso, pero en general, sí. La flaca siempre te quiere enchantar sus problemas, ¿no? Sí. Te dicen, pero... tú estás conmigo, huevón, entonces tienes que sufrir conmigo porque yo estoy sufriendo. Ah, es verdad, todos los amores. Algo así, vale. Todos los amores te hacen un poquito mal de alguna manera en algún momento. Pero hay amores que te hacen peor. O sea, te joden, te recontrajoden. Tengo patas que me dicen, ya no quiero estar con mi flaca. Me estresa estar con ella, demasiados problemas, pero la quiero. Yo le digo, oye, pero si tanto problema te causa y eso, ¿por qué no tenés con ella? No, es que la quiero, no sé, creo que sí voy a tener con ella. Al mes, llego normal, pasan 2 meses, Marius, ya no aguanto más, ya, no sé qué hago con ella. ¿Pero qué pasó? No sé, pero igual la quieres, ¿no? Ya no siento lo mismo, ya. Pasan unas semanas, me dice lo mismo, pero ahora sí la quiero. Me enamoré de nuevo de ella. Es que yo la amo tanto. Sí, es que aunque me haya sacado la vuelta con mi pata, con mi hermano, y con mi mejor amigo, con mi primo, y con mi viejo. Hay gente rara y de repente hay alguien que le gusta que le hagan esas huevadas, ¿no? Es algo así. De repente. Está con eso, de repente. Bueno, más en mujeres que en hombres, he escuchado la de. Sí, sé que me saca la vuelta, pero sé que soy la primera, sé que soy la oficial. Sí, no, hay gente, o sea, se imaginan estar con esa filosofía, o sea, eso de hecho es un amor que te hace mal. No, yo tengo una mejor frase, ¿ya? Al menos ya lo ves a largo plazo, esa hueá. una vida, hasta la hueá es a largo plazo. Fácil, sabes que igual... Sí, se va a quedar contigo. Al final, si tú eres como las placas, ¿no? Va a cambiar, sí. Javier, va a cambiar. Cuando nos casemos, va a cambiar. Sí, va a cambiar. De repente, yo no pienso digo, eso, no pero te caga. O sea, esas cosas que a la mayoría nos caga, a ese tipo no la caga. Claro, puede ser también. Puede ser. No la caga. O sea, claro, como mi amiga que me decía, sí, una vez que se metieron a la comisaría, sí, me ha sacado la mierda, me ha dejado moretones. Sí, estoy mal. Y le digo, ¿por qué no terminas con él? Es que tú no entiendes, Marius. Tú no entiendes. Los momentos feos que tenemos no son tantos como los momentos bonitos que tenemos. Le sacaba la mierda, la dejaba con moretones y eso. Fácil tenía un buen sexo. Bueno, el sexo es la respuesta a todo. Tal vez eso era lo que no entendías, Marius. Sí. Yo se lo daba igual a él. Eso era. Otra imagen. Yo no podía dar lo mismo que o de la manera que se lo daba. Junto con eso, amores platónicos. Es cuando ya no se concreta. Sencillamente es alguien que te gusta, te encanta, pero por alguna razón no pueden estar. O está con alguien, o no le gustas. O no le gustas. Uh-huh. Pero esos amores platónicos, en general yo pienso que si está bien controlado y viene en su sitio, sí es bonito tener por ahí un amor platónico, pero hay gente que ya se tortura por ese tema. Que así le es un estrés constante, o y la tortura, mira y llora por ella, o y todo. O la torturas a ella. Es que el problema está cuando lo dejas de definir como platónico y lo quieres volver real. ¿No? Porque mientras esté platónico, se pone medio obsesivo, ya está. Cuando se torna obsesivo. Claro, cuando ya no quieres ser platónico. porque platónico siempre funciona bien, o sea, idealizar a alguien es paja y punto. Pero cuando ya quieres tomar esa carne, ya no es platónico. El problema es cómo dejarle en platónico, porque en general el tema de los sentimientos normalmente evolucionan, o suben o bajan, es difícil mantener un sentimiento exactamente en el mismo nivel. Con el tiempo. Yo creo que al final, si ya no puedes dejarlo en platónico, la única solución es alejar de esa persona hasta que te pase. Si te pasa algún día. Es la única solución. Y trabajar en base a ti, ¿no? Porque tú eres la persona que puede controlar en qué forma fluyen tus sentimientos, ¿no? Entonces, trabajar en base a ti más que en lo que pueda pasar con esta persona. Sí, bueno. Pero si no puedes controlar al final lo que sientes al estar cerca de esa persona, aléjate de ella. No te queda otra. Porque si no, vas a estar ahí en un círculo vicioso toda la vida. Debe ser feo igual. Sí. Okay. Bueno, no en el tema de relaciones, sino parcialmente el tema afectivo. También la gente, la gente que es adicta, que es muy dependiente de son hijitos, lo que aman, hijitos de papá, hijitos de mamá. Entonces, hay gente que también, o sea, esa también es una relación que a la larga daña. Un complejo de porque te deja poca independencia. Entonces, una tendencia ya de estos últimos tiempos es chicas pasados los, 35 años que siguen viviendo en su casa, están solteras. Mamá, y principalmente, y una de las razones por las que probablemente están solteras porque no quieren ir a convivir con alguien más. O sea, ya está muy... Les resulta muy muy sencillo seguir viviendo con los papás, se ahorran gastos y todo eso. Entonces, eso te corta hasta ideológicamente te corta la posibilidad de independencia. Qué es comodidad para ellos. De hecho, saber que miedo. No pagas, saber que comodidad y seguridad y es ya. Miedo a también, claro. Miedo a ser independiente, sí. ¿No? A tú sustentarte, tu seguridad y tu aprender a cuidarte. ¿No? Miedo a valerte por ti mismo. Bueno, en otros países la independencia se gana rápidamente. Por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, que yo sepa, al menos la imagen que nos venden es que alguien termina el colegio y para irte a la universidad te metes a un o al dorm de la universidad o te alquilas un departamento con alguien más. Claro. Pero en general, aunque vayas a estar en tu misma ciudad, igual muchas veces te vas de la casa. Entonces, desde ahí ya te vuelves independiente. Sí, aparte que hay más chambas así pequeñas para estudiantes y todo eso, entonces eso te permite vivir allá. Sí, porque acá ¿qué tan fácil es apenas hayas salido del colegio conseguirte una chamba a tiempo parcial que te dé suficiente para alquilarte aquí un no sitio? Existen tiempos parciales. No hay, o sea, no hay igual a lo mucho que te pagarían 200 lucas y esto, una buena chamba parcial. Tiempo parcial es 200, 300. Claro, y todavía un te diría agradecerme de mierda. Y un cuarto ya, y un cuarto te cuesta más que eso, porque incluso hay, sí, que yo sepa, tu cuarto, al menos en algunos casos, en cosas técnicas, algo así, creo que hasta teóricamente les alcanza no solo para mantenerse, sino encima para pagarse, costearse parte de los estudios. Entonces, acá, wiflas. Sí. Wiflas. Nada, no lo haces. Pero también hay, los bancos ahí tienen préstamos especiales para universitarios o hay entidades que prestan universitarios. ¿Cómo es? Empeña la casa de tus padres. Sí. Así funciona, entonces. Empeñate la casa de tus padres para alquilarte un cuarto. Sí, empeña la casa de tus padres para alquilarte un cuarto. Es que más que el contexto que no te da oportunidades, es también que no hay iniciativa de hacerlo, entonces... Como no había iniciativa de hacerlo, no hay, digamos, demanda de ese tipo de cosas. No se ha creado la condición. Nos quedamos en nuestras casas por eso mismo, por comodidad, porque tenemos una crianza más sobreprotegida, ¿no? Nos crían no para salir, sino más bien para quedarnos, ¿no? Y las mujeres deben ser peor, ¿no? Todavía aquí muchos padres piensan de que la mujer debe irse a vivir, dejar a los padres para vivir con el marido. No hay un estado intermedio de transición de independencia de la mujer. Claro, sola. Siempre está dependiendo de alguien. Claro, acá siempre sí tiene que estar bajo el cuidado de alguien. ¿No? Y encuentras. No, por eso esa es la filosofía. O sea que puede, de que puede y debería, sí, pero es la tendencia. Es lo que aunque piensan. Se refiere a la tendencia. Claro, hay mucha. La mayoría de gente que encuentras así en nuestra generación todavía tenía eso en la mente. Uh-huh. Es fácil caer en eso, pero. A ver, una cosa más relacionada, bueno, a tema afectivo, aunque esto sería más a tema tal vez hormonal, no sé. Algunas gustos, depravaciones o prácticas alternativas. Parafilia. filia, no sé, gente que practica, no sé, sadomasoquismo. Imagino que esa gente en la búsqueda de placer, también fácil somete su cuerpo a cosas que a la larga también no le ayudan, pues. Fácil, como David Carradine, que murió asfixiado porque lo estaban ahorcando y en un hotel. El de ¿cómo se llama? Kung Fu. La serie Kung Fu. Que dice que el de Bill, pues, en Kill Bill. Kill Bill. Dice él que es David Carradine. Si agarras y te miras, te masturbas, que se llama, te intentas asfixiar un poco. El tío estaba amarrado, así es como una práctica sexual. Cuidado, más extrema, ya. Asiática, con cuerdas, sí. Y todo eso ahí. No le gusta ver cómo fue esa cosa. Se les pasó la mano y puta, murió el tío. ¿Pero es cuando te masturbas o cuando tiras? Es que dieron ese beso, estaba masturbando, está colgado. Nunca había escuchado de alguien que se resbalaba y murió. Sí. Hay varios, o sea, como el que se ha muerto haciendo esa huevada. ¿Ah, sí? Como ¿sí? mierda, en realidad, sí. ¡No fuera feliz! Bueno, lo que supuestamente para esas prácticas creo que hay una, dicen una palabra de seguridad. Entonces, o sea, si estás al menos con alguien que te está haciendo algo, sí. La palabra de seguridad, que es decir, cuando ya es mucho el dolor o cualquier cosa quieres que tengan, es la palabra de seguridad. Pero a veces en todos los clímax y extremo dolor, fácil hasta se te olvida. Y así. Sí. Sí. Ah, ya, como es entonces deberías decir la palabra de seguridad o días. Así sí sale. Una señal, así te agarro el tobillo. Nunca le vas a agarrar el tobillo, estás tirando. No le agarras el tobillo. Si te agarro el tobillo, es que ya. ¿Cómo es? Si te agarra el tobillo con la mano y estás esposado. ¡Ah, no! En ese momento es un poco difícil diferenciar con todo el éxtasis, todo en lo que estás. Aparte, gente, yo tengo un brother, no sé su nombre, que hace años me contaba, no sé si es tan floro. No, otro brother. No sé qué tan floro sea, pero él dijo que a su flaca le gustaba tener relaciones sexuales como si la violaran. Yes. Ah, a la flaca le encantaba gritar, pegarle. Entonces, el huevo muchas veces paraba porque no comprendía hasta qué punto la flaca estaba actuando y hasta qué punto la flaca en verdad le estaba molestando, sí. La verdad. Entonces era como que la flaca comenzaba a gritar y le pegaba y tenía pánico. El huevo paraba y le decía, puta, ¿por qué paras, huevo? Sangrando. ¿Por qué paras, huevo? Yo me paré. Acabas dicho que... Nunca me habló de la palabra de seguridad. ¡Golpéame! ¡Golpéame! ¡Pah! Y le rompe la nariz. ¿Por qué paras? Nariz colgando. Toda bañada de sangre. Sí, qué sarco. Eso sí me parece una descripción así de me hace bien, me hace mal. O sea, la gente creo que apela a cosas extremas a veces para mover los límites de sus fantasías, de sus satisfacciones, sí, y todo. Contar que no sé, no te cause dolor ya. No sé. Pues que el dolor es parte de esa parafilia. O no sé, por ejemplo, alguna especie de... No tanto. De zoofilia, puedes contar una enfermedad rara, me imagino, cosas así. Y aparte la zoofilia de la gripe aviar. Una violación. La gripe aviar, por ejemplo. No sé, digamos, debe haber riesgos para un necrofílico, por ejemplo, o sea, de hecho, o sea, toda cosa que salga del estándar tiene algún riesgo incluido, pues. El necrofílico, alucina, weón. De verdad, puta, esa cosa está podrida, ¿no? Pero se pondrá, pues. Pero yo creo que el viaje siempre es lo que necrofílico es agarrar muertas frescas, ¿no? Muerto fresco. tendrías que volverte entonces, trabajar en la morgue, ¿no? Claro, que sería muy, muy, muy sádico. Están esperando, ¿no? Puta, ¿cómo es? Al curarte ya algo así, puta, que no sabes ni qué es, ni qué parte estás tirando. ¿Cómo es? ¿No? ¿Qué es el chiste? No, ¿cómo es? No, digamos, un nuevo doctor entra así a trabajar en el amor y así, y de pronto y todos los diagnósticos de las autopsias es sí, el paciente fue violado, pero no, pero murió en un accidente, fue violado, pues aquí está el resultado, sí, mira que viola todo al pasar antes de hacer la autopsia. Sí, hay muchos casos como de eso también con las personas que tienen estado de coma, ¿no? Que las violan también. Hay una película que se llama Hable con ella, ¿no? Hable con ella. Era Hable con ella, no Pide con ella. No, se me vio. No, eso es extremo. Entonces, por eso me parece justamente una representación de cuando la búsqueda de la satisfacción te rompe ciertos límites y te pone en riesgo. O sea, porque de hecho, fuera del tema del tema técnico, de qué cosas físicas algo así puede ser. Moralmente o socialmente debe ser, o sea, que se enteren que eres necrofílico o zoofílico y un fílico raro, debe ser. O sea, que tengan hasta pruebas, debe ser. Yo creo que lo peor es cuando haces daño a otra persona. Sí, muerte social. Es que me daría un necrofílico. Ah, necrofílico, qué bien, güey. Yo no le invitaría a general de mi abuelita. ¿Lo ves? A ningún general. Lo ves con la mano en el bolsillo. De hecho, oye, o sea, pero yo supongo no que les tiene que gustar el muerto que está ahí, o cómo será. Fácil, o sea, una viejita así todo. ¿Qué cosa de depende, depende de la persona? Sí. Fácil ahí, así, angurris necrofílicos. Pues no, le van a todo, le van a todo muerto. Oye, mira un perro. Chucha, oye. Oye, y esas flaquitas. Un perro, pues, está muerto. Muerto, sí, está muerto. Ahí acaba. O no sé, entonces filias complejas, necrosofilia. Animales muertos. Filia ya de segundo grado, weón. Sí. Necrosofilia. Necrosofilia. Filias complejas. Filias más. La peor, pues, el chivolo. Pedofilia. Pedosofilia. Pedosofilia. Necrosofilia. Necrosofilia. Necrosofilia. Cadáveres de animalitos recién nacidos. De animalitos recién nacidos. De cachorritos muertos. Bueno, entonces ya, justamente antes de que se ponga aún más extremo, vamos a pasar a la, sí, mejor cambiamos, a la última, a la última canción. ¿Qué movimiento? ¿Qué? Un movimiento sexy. El 1 es más sexy. Sí, más sexy. Entonces pasamos con el movimiento 1, que es el más sexy, dicen. Entonces, pero no sin antes agradecer a Pacífico Motor. Ya saben, les consiguen todo tipo de auto. Ustedes los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en www.pacificomotor.com. Coca Max, la bebida energizante de Coca. El spa salón de bisgotitas de belleza para todo lo que necesiten, de peluquería, arreglos, cualquier evento. Los encuentran en calle Piero, la esquina con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso, y de reservas al 225585. La página arequipafiesta.com, es necesario que entren. Jora Films, producción audiovisual con la que estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Ya están abiertas las votaciones en la página web para que voten por su banda favorita para este concurso. También ellos los encuentran al 959-129884, tienen toda producción audiovisual que ustedes necesiten. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, los encuentran en su versión clásica, light, y Arequipa Dry, que todas están muy muy buenas. Entonces pasamos con el sexy movimiento número 1. Bueno, sexy. Thank you. bueno, ya ahora estamos en la parte final del programa, ya para los agradecimientos, los cherries, los despidos y todo. Bueno, primero se va a despedir Marius de este extremo tema. Se despide la gente, la persona que le hace bien y que le hace mal al programa. Bueno, estoy muy emocionado porque aunque te hago mal, igual te quedas conmigo. No, en realidad ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un mate de risa conocerlos más. Bueno, ustedes ya los conocían algo y acá, ¿cómo te llamas? Recuerdo, ya. Conocerlos ha sido un gusto. Y bueno, pasaré mi cumpleaños de la mejor manera, haciendo cosas que me hacen bien y me hacen mal. Más mal que bien, pero... Y un gusto, nos vemos en la próxima semana, en la misma hora, en la misma estación de radio. Cuídense mucho y chao. Entonces, bueno, también ahora para que se pueda despedir la gente de Robote, y también que puedan hacer, no sé, de algún check por otros proyectos que tengan, otras incursiones en las que estén entrando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a tocar siempre? Sí. 30 de haber una tocada, ¿no? Sí. ¿Dónde? 30. El sábado 30 de abril habrá una tocada en el Tambo de Bronce. Vamos a tocar en otra cosa que se llama Paragua. Que es otro proyecto que tienen ustedes. Que es así como más... O sea, es distinto. Sí, es más raro. Es distinto y... Y van a venir los chicos de La Muca, que son de Cusco. Ajá. Que tocan muy bien. La Muca. Sí, sí. Y nada, o sea, siempre estamos tocando en algún lado, pero no sé cómo decirles. Bueno, hoy lo saben, sábado 30 en el Tambo. Buena. Excelente, excelente. ¿Y algún aviso que tengas tú, Gabriela, de algo en el que estés? Está soltera, creo. No, no es eso. Soltera. Entonces, Gabriela busca novio, ya saben. Ya tiene. Novios con excesivas filias. Ya tiene. Entonces, complejas. O sea, nunca sobran, ¿eh? Todas las filias. Nunca sobran, ¿eh? Ah, busco uno más. Nunca sobran, busca novios. Así, para reserva, ¿para qué será? Para tener de... De plan B, así. A ver, almacenados ahí. Sí. En un armario. Bien, un armario. No le hagan mal. Yo es con mujeres, no más, chato. Se admiten groupies. Sorry, Marius. Entonces Paraguas está en busca de groupies. Sí, es como la deuda. Sí. Nunca tiene fin las groupies que se puedan conseguir. Sí, nunca van a haber suficientes. No. Ya está. Entonces... Bueno, esto fue demasiadamente el doble. El doble. La siguiente semana vamos a estar con el tema los clásicos. ¿Qué cosas, frases, sucesos han sucedido toda la vida y seguirán pasando en nuestras vidas? No pongas creep, por favor. No, eso es uno de los clásicos. Que saber, conocer una canción de memoria y no sabes ni cómo se llama la banda que la toca. Ese es uno de los clásicos. Sí. Bueno, entonces, esto fue demasiadamente el doble. Síganos la próxima semana, si quieren. Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír. Ya aprende a pensar, a ya no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar.